Noticias sin cortes. Nuevamente nos encontramos en el informativo Noticias sin cortes. Soy José Alberto Beltrán. Y yo, Sosy Vega. Bienvenidos y bienvenidas. Estas son las noticias. Las horas de las mañanas se han vuelto interactivas y llenas de actividades en esta cuarta edición de la Semana Más Corta, donde como cada año se invitan a diferentes colegios para disfrutar del talento de los jóvenes de la carrera de Comunicación Social del recinto Santo Tomás de Aquino y el campus de Santiago. Para este año tendremos la visita de 9 colegios, la cual inició este martes 22, dedicado al cine chileno y argentino, con los alumnos del Colegio San Gabriel de la Dolorosa y los estudiantes de arte gráfica del Instituto Técnico Salesiano. Disfrutaron de una mañana de videos y cortometrajes. Candy González, estudiante de comunicación social encargada de las invitaciones a los colegios, nos cuenta cómo ha sido el proceso de convocatoria de los distintos centros educativos. La convocatoria a los colegios ha sido muy activa, ya que las estudiantes de matrícula 2010 y matrícula 2009 han participado de forma muy dinámica en los colegios. Estoy hablándote de que se han visitado más de 20 colegios. Entonces, a partir de eso, el resultado ha sido que van a venir 9 colegios aquí a la Semana Más Corta en la fase de las mañanas, de 9 a 12 meridiano. Nos visitaron 2 colegios. Está el ITESA, que vinieron 60 estudiantes, y también estuvo San Gabriel con 55 estudiantes. Las mañanas del festival serán animadas por los estudiantes de la carrera, Melissa Gómez y Jesús Peñas. Para esta ocasión, Jesús nos cuenta su impresión en el primer día de proyecciones para los colegios. De verdad que fue una experiencia totalmente nueva, porque nunca había presentado, o sea, todo lo que había hecho, o sea, nunca había interactuado con la gente. Pero conforme fue pasando el tiempo, me fui sintiendo más cómodo, usando el micrófono y hablándole al público, y en general creo que fue muy buena la experiencia para ser la primera vez. La Semana Más Corta estará realizando proyecciones para los estudiantes hasta el próximo día jueves 24, día dedicado al cine cubano y dominicano. Por otro lado, como manera de innovación, la Semana Más Corta ha integrado en su producción a todo el público, tanto de los colegios como de las diferentes universidades, con el proyecto M. Pucamaima, proyecto que permite que los jóvenes puedan crear sus propios cortometrajes con sus celulares inteligentes. Félix Manuel Lora fue el creador de este innovador concurso que trae el Festival Audiovisual este año, como forma de llamar la atención de los jóvenes y crear en ellos un pensamiento de denuncia social a los problemas actuales de nuestro país. El concurso tiene como fuente base hacer que los jóvenes denuncien la violencia vial o casos reales que se produzcan en las calles de nuestro país. Los cortos pueden ser trabajados hasta por 3 personas, los cuales serán premiados con celulares Blue de la telefónica Viva, un nuevo Android que ha salido al mercado. Isaías Miguel Ortiz, encargado de la plataforma educativa de la carrera de comunicación, nos da sus conceptos de este proyecto y cómo se manejarán la selección de los ganadores. Participar en el concurso realmente es sumamente sencillo. Basta con entrar a la página semanamascorta.com y entrar a la opción concurso en el menú principal o dar clic simplemente al banner del concurso. Tan sencillo como llenar un formulario, ¿no?, con el nombre del corto, una descripción, pues, el formato utilizado, el celular utilizado, que es importante, como es un concurso para cortos hechos con móviles, es importante que se establezca o se indique cuál fue el móvil o los móviles utilizados, porque pueden ser varios. Dentro de las especificaciones que se han solicitado para poder participar están el formato de los cortos, los cuales deben ser MGG, MP4, 3PG o MPG4. No deben pasar de 1 minuto, con una resolución de 640x480 píxeles. Los cortos pueden ser subidos a la página oficial de la Semana Más Corta hasta el 15 de abril del 2011. Noticias sin corte. Cada día la agenda de la Semana Más Corta contempla la proyección de al menos un cortometraje realizado por los estudiantes de la Pucamaima. Hoy, en el corto del día, les traemos una historia inspirada en el honor y el azar. Neida Ovalle nos narra la historia de Cara Escudo, de la directora Violeta Lockhart. Hola, queridos radioescuchas. Este es el corto del día. Hoy está con nosotros Violeta Lockhart. Violeta, ¿por qué no nos explicas tu rol en esta Semana Más Corta? Bueno, la semana más corta no vamos esta semana que viene, sino o esta semana, sino que ya desde el año pasado que estamos en esto, me ha tocado fungir como productora general de la semana más corta, y esto es supervisar que todo vaya de acuerdo como tiene que salir, y además de eso la coordinación de la parte audiovisual también. Sabemos que vas a presentar esta vez Cara Escudo y Ausencia de Amor. ¿Qué satisfacción sentiste al ver este producto terminado? La satisfacción que da dirigir los cortometrajes es ver el producto final y compartir con un equipo un mismo sentir, un mismo proyecto, o sea, unas mismas ganas de lograr un buen producto. Y trabajar con los actores, trabajar el concepto del corto y ya ver el resultado final y ver que se parece a la idea que uno tenía en la cabeza. Eso es lo que da la mayor satisfacción. ¿Crees que están siendo apoyados los cortometrajes en el país? Los cortometrajes antes no se apoyaban tanto como ahora. Yo creo que ahora es que se han apreciado más los cortometrajes y se han empezado a dar apoyo. Pero aún todavía la gente no conoce mucho de lo que son los cortometrajes y por qué se hacen. Como los cortometrajistas no tienen suficientes recursos para hacer largometrajes, empiezan haciendo cortometrajes y empiezan a hacer esta práctica en el cine para mostrar un poco qué es lo que están haciendo, qué es lo que pretenden hacer en caso de llegar a ser ya cineastas constituidos. Pero pienso que con el nuevo surgimiento de la ley de cine, con las instalaciones ahora de los estudios Paramount en el país, yo creo que la gente se va a interesar más en apoyar lo que son los cortometrajes con miras a hacer largometrajes. Muchísimas gracias, Violeta. Y uno de los cortos que no se pueden perder de Violeta es Cara Escudo, el cual relata la vida de un joven que vive su vida anclado a la consulta permanente de una moneda. Hasta aquí el corto del día. Estuvo con ustedes Neido Valles. Sigan disfrutando de la semana más corta. Este año la Semana Más Corta rinde homenaje cada día a un país latinoamericano con importantes aportes en el área del cine. México y Chile fueron exaltados en el día de ayer y hoy le toca el turno a Argentina. Digamos sí al cine argentino. El argentino Pascual Condito, presidente de la distribuidora cinematográfica Primer Plano Film, nos invita a darle la oportunidad al cine argentino. Condito es un gran defensor del cine, de su patria, el cual expresa que la unión y apoyo del país ayudaría a mejorarlo, ya que asegura que cuentan con excelentes profesionales. Los años 50 marcaron el primer boom del cortometraje en el país. La fuerte cinefilia fomentada a través de los cineclubs, revistas especializadas, cursos y talleres, impulsó a muchos jóvenes a filmar en los más económicos soportes. Desde esos tiempos a la actualidad, los cineastas argentinos han desarrollado una vasta y diversa producción de corto y mediometrajes, sean de ficción, documental o animación. Desde su primera edición en 1995, el Concurso Nacional Historias Breves, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, dio la posibilidad de conocer las primeras obras cinematográficas de realizadores hoy consagrados, como Lucrecia Martel, Sandra Gugliotta, Daniel Burman, Adrián Caetano, Jorge Gaguero, Ulises Rosell y Bruno Stagnaro, entre otros. Con el inicio del nuevo siglo, los nuevos directores nacionales comenzaron a obtener prestigiosos premios, como era de esperarse, en el circuito internacional. Ya los argentinos eran galardonados fuera de su país. Lucrecia Martel ganó el primer Alfred Bauer en el Festival de Berlín del 2001, con La Ciénaga, su ópera prima. Daniel Burman obtuvo 2 Osos de Plata en Berlín en 2004 con El Abrazo Partido. En el mismo festival también fueron galardonados El Custodio de Rodrigo Moreno y El Otro de Ariel Rotter. Para los argentinos, el cortometraje es el paso previo para el largometraje. Otros, en cambio, se convierten en especialistas de la narración fílmica en tiempos breves. En todos los casos, la realización de cortos y mediometrajes constituye la posibilidad de experimentar y demostrar el potencial creativo y técnico de los cineastas argentinos. Chicos, y al ritmo del tango me despido. Estuvo con ustedes Rubí Pichardo en Noticias Sin Corte. ¿Sabías, Osi, que Argentina es el único país latinoamericano que ha ganado Oscar por sus películas La Historia Oficial del 1985 y El Secreto de sus Ojos en el año 2010, para un total de 12 estatuillas de la Academia? ¡Wow! La verdad es que esas películas tienen esos Oscars bien merecidos. ¡Qué orgullo! ¡Noticias sin corte! Para esta edición de La Semana Más Corta, se creó un canal por internet que está disponible en la página semanamascorta.com. Nuestra superreportera Alina Estrella tuvo el atrevimiento de preguntar a los estudiantes de la universidad si tienen idea o no de lo que es la transmisión del evento más corto y dónde pueden seguirla. Muy buenas tardes a todos. Como algunos de ustedes sabrán, no solamente existe la radio más corta, sino que también hay una plataforma de televisión en la que los estudiantes pueden accesar y ver el streaming de la semana más corta online. Ahora me encuentro en el centro de estudiantes, donde intentaremos investigar si estos tienen alguna noción de lo que es la plataforma, si la han escuchado y qué les parece esta iniciativa. A ver qué piensan. Ah, mira, yo no sabía eso de las semanas cortas, ahora que yo me estoy enterando y me doy cuenta que es muy chulo eso. Oh, no sabía. Yo lo había escuchado en la radio, pero no sabía que iba a transmitirse televisión. Yo me enteré los otros días que había una plataforma de televisión, pero todavía no lo he visto. Ay, qué hago, pero lo voy a buscar en internet para ver qué tal se ve. Bueno, en conclusión, desde el centro de estudiantes, me parece que la mayoría de estos no tienen una muy buena noción de lo que es la plataforma. Sin embargo, sí creen que es una muy buena iniciativa y algunos de estos me prometieron que van a chequearlo inmediatamente y tengan una computadora. Así que nada, hay que darle más promoción. Gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima entrega de Boca a Boca. Pero si no han tenido oportunidad de seguir los acontecimientos en la semana más corta, Pulgarcita, la reportera más cortita, nos trae las informaciones de lo que ocurrió ayer martes. Pulgarcita, la reportera más cortita. Hola, amiguillos. Yo soy Pulgarcita, la reportera más cortita. Les cuento que digo la de Usher. OMG. No puedo creer lo que vi en la segunda noche de la semana más corta en el Auditorio 1 de Santo Tomás de Aquino. Quizás fueron los nervios, pero si fue así, entonces esas presentadoras estaban nerviosas incluso a la hora de escoger sus vestidas. Donde fulana y yo saldremos en la primera plana. ¿A quién le importa? Y si creían que estaban súper encantadoras con comentarios como sobornar profesores y montar bicicleta al revés, todo lo que se necesita para ser una buena comunicadora, sí que te equivocaste, nanita. Ahora todos pensarán que nuestros queridos teachers se dejan sobornar y que las comunicadoras tienen que ser así de locas, tontis. Los dos pulgares abajo. Consejo para estas dos, lean entre comillas el teleprompter y dejen out la improvisation. Díselo, Usher, díselo. Oh my God. Lo bueno es que Dios siempre tiene un plan de contingencia para los limpios de corazón como yo. Porque me bendijo con una tremenda presentación de Amelia Israel, los directores de la película ahora en cines. Chan Gentil, la Ame está embarazada y estoy seguro que ese bebé saldrá más bello que los de Angelina Jolie. ¡Qué padre se va a gastar ese bebecito! ¡Pulgares arriba! Ahora me despido, pero para las personas arpías que se burlaron de mi amigo José Manuel, quien salió lo más inocente en pantalla haciendo una entrevista, no hay bichitos. Para los demás, ¡bichitos! Pulgarcita, la reportera más cortita. De verdad que esta Pulgarcita, la más cortita, no tiene comparación. Como ya no se puede hacer nada en lo absoluto, es un caso perdido. Sí, pero muy interesantes sus comentarios. Ahora vamos a la agenda corta. Adelante, Vanessa. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tal, amigas y amigos? En la agenda vespertina del miércoles 23, la semana más corta 2011 está dedicada al cine argentino. Damos inicio a las 6 de la tarde con los performances en el campus de Santiago con Amniris Mosquea y en el recinto Santo Tomás de Aquino, las más cortas, con el tango argentino. A las 6:05 se presentará la segunda edición de La Claqueta. 6:10, cortometraje La Cátedra, de Rafael Vargas. A las 6:15, continuamos con el documental Apeco, Testigos de mi vida, de Judith Esther Peralta Jiménez. A las 6:35, se mostrará el cortometraje Cara Escudo, de Violeta Lockhart. A las 6:43, tenemos la sesión independiente con Historias de Bar, de Lady Laura González. Luego, a las 6:35, se presentará la pieza experimental en homenaje a Argentina del equipo de producción de la Semana Más Corta 2011, Santiago. A las 7:05, será el taller de cine latinoamericano en el campus de Santiago con Víctor Grullón y en el recinto Santo Tomás de Aquino, Jacqueline Bello, directora de la Fundación Nuevo Cine. A las 8 es la sesión Cortos Invitados. En esta se proyectarán La Desgracia de Morena, de Andrés Farias, y Tú te acuerdas, de Georgie Cruz. Y para finalizar, a las 8:30 se mostrará el documental Los 25 años de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, de Miguel José y Gloria Ramírez. Esta ha sido la agenda más corta, les informó Vanessa Pérez. Hasta aquí las informaciones de Noticias Sin Cortes. No se pierdan la cobertura radial y continua de la Semana Más Corta. Estuvieron con ustedes Sosi Vega y José Alberto Beltrán. Que tengan buen resto del día. Noticias Sin Cortes. Noticias Sin Cortes.